got a broken voice and a twisted smile. Guess she's been that way now for quite a while. He's got blood on his shoes and mud on his brim. Did he do it to himself or was it done to him? Say that he don't look well, but all he needs, from what I can tell, is someone to help wash away all the pain from his purple hands before it gets too late. Stand alone under a broken streetlight, so sincere, singing silent night. But the trees, they were full and the grass was green. It was the sweetest thing I had ever seen. A buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación, algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches y bienvenidos puntualmente a esta undécima emisión de Contra Todos los Males de Este Mundo. Mi nombre es David Irigoyen, la señorita Manuela Laborde se halla aquí a mi lado. Esperemos que la tome el micrófono, así Hernán Pilati, nuestro operador, sí, no se... no me reta. Es verdad, digo, porque si no se van a dejar. Muy bien, la verdad, hoy empezamos muy sobre la hora porque, bueno, estas cosas están cerrando notas en el ICE. Claro, y tenemos, hemos terminado hasta de definir qué estilo basado en la obra del arte tiene el programa. ¿Vio? Clásico, este... no clásico, ya. Tuvimos este examen de historia del arte y estamos como locos, ¿no? Sí, con toda la información que... derrochamos arte por los colores. Arte, va, arte, para vivir... el arte. Para vivir en arte, sí, diría Marta Minujín. Por esta misma urgencia que tenemos, sí, de la cuestión horaria, vamos a empezar ya mismo con música, Hernán. Mirá, te estoy como escupida de músico, ¿no? Rapidísimo. Vamos a arrancar con una banda que generalmente hace temas instrumentales muy divertidos. De hecho, uno de esos temas lo va a cortinar el Dieguito Agüero en un rato. Los señores de The Tormentos, desde su último disco, el genial disco que han sacado en el año 2008, que ahora no me acuerdo el nombre. El primero era Grab Your Board y este se llama... ¿cómo se llama el disco de Los Tormentos? Bueno... No. Death Drop, es verdad, ahí va, Death Drop. Desde Death Drop, el último tema, que es el único que tienen cantado, y se llama Barracuda. Una de las bandas con shows más divertidos en vivo, estoy hablando de la República Argentina, los señores de Los Tormentos, desde Death Drop, su último disco. Yo me estudié tanto historia del arte y me olvidé los nombres de los discos, pero bueno, no va a volver a pasar. Se iba a Barracuda. Nosotros, así como la vorágine de empezar muy puntuales, nos olvidamos de nuestras vías de comunicación. Se pueden empezar a comunicar, si quieren, ¿ah? Igual la gente no se olvida y ya las tiene más que yo más creo que sí, salvo el teléfono que no llama a nadie y está bien que no lo llame que nadie. Es que estamos todos con la internet, la es internet. Mucho más fácil, es más fácil en sí. Este caso. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com. Contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Ya tenemos la entrada en nuestro blog. Pueden dejar comentarios. Que lo estuvimos enchulando en la semana, sí, con un par de cositas. Incluso le estuvieron preguntando cómo tenían que hacer para escucharnos desde el blog. Así es. Bueno, sí, el señor Alexis Marío estuvo también dando indicaciones. Así es bastante sencillo, como verán. Pero bueno, métanse al blog para averiguarlo. Y pueden llamar por teléfono también, sí, si quieren. 4-313-3422. Bueno, y ya está con nosotros la querida Dani Calabro, que como siempre nos va a dar una pintura de este quilombo que es la política argentina. Dani. ¿Puede ser quilombo? Se puede decir quilombo. En la boca de David Goy, no, en la mía. No, usted es una señorita absolutamente correcta y está muy bien. Sí. Yo soy un incorrecto total, ¿no? Pero soy así. Está muy bien. Puedo hablarle de dos cosas. Puedo comentarle sobre la conferencia de prensa del PRO en contra de la ley de radiodifusión o del cubismo, del arte neoclásico. Ah, ¿sabés de eso? Es lo que más les interesa. Y es medio, están empapados. Es medio tarde ya para lo del cubismo. Sí. O sea, si nos hubiese soplado como a uno que yo sé... necesitaba, digo, nosotros no, en claro. Este caso, pero ahora puedes hablarnos del PRO. Entonces les voy a comentar mejor de la ley de radio. Dale nomás. Sí. Encarguémonos de la política entonces. El tema es el siguiente, como ustedes bien saben, hoy fue el día de la ley de radiodifusión. Sí. No, de servicios audiovisuales. Radiodifusión ya no es más. No, porque abarca todo. Así que nosotros, no sé, nos vamos a pasar a llamar acá en el ICER, ¿no? ICES. Ah, ¿no? De servicios de audiovisuales. De enseñanza, claro. De los servicios audiovisuales. Servicios, sí. Pero ¿qué pasó, digamos, en hoy en la relación? Presidenta hizo llegar finalmente el proyecto al Congreso. Sí, bien. No estaban todavía muy estipulados cuáles iban a ser los tiempos de tratamiento, pero de golpe llegó al Congreso. ¿Qué ve la oposición? Eso sí. ¿Qué ve la oposición en esta maniobra? Transfugueada, como ven en topo. Un claro intento de promulgar la ley antes de que en el Parlamento esté ya toda la oposición mayoritaria por cómo se dieron las elecciones del último 28 de junio. Los principales detractores de la medida de hoy, o sea, de imponer ya el debate en el Congreso de esta ley, fueron los amigos del PRO. Por supuesto, como no podría ser de otra manera. Es que si bien había un clima entre ellos como de poca unidad, que ya se viene discutiendo desde antes. Lo venimos discutiendo nosotros, ya lo viene discutiendo usted. Varias veces se mostraron bastante juntos. Inclusive fue Gabriela Michetti como diputada electa. Ay, pero era como, qué bien. No tenía solo la voz de opositora, sino como diputada electa. Fue va a ser su trabajo, ¿no? Fue a plantearse. Claro, bueno, está bien. Por una vez fue a cuidar su banca. La necesita. Dios sabe que si hay alguien que necesita una banca es Gabriela Michetti, ¿no? Digo. No, fue muy, muy bajo el chiste y yo no me hago parte. Está bien. No me hago parte. Ahora sí, seguimos. Les decía, lo que básicamente ellos dicen es que expresan su más profundo y absoluto rechazo al tratamiento de la ley hoy porque les parece una estafa a los votos de la gente del 28 de junio. Porque si en este momento, en esta instancia del periodo presidencial de Cristina Fernández, la gente estuvo en contra, y así lo manifestó en el voto el 28 de junio, de que la mayoría del Parlamento sea oficialista, ¿por qué una ley que es de tan suprema importancia para la democracia tiene que ser discutida en un Congreso que la gente no comparte? Exacto, sí, que ya no es el representativo del electorado. Ustedes me podrían decir, no podemos frenar todas las leyes de aquí a diciembre, claro. Que es lo que plantea el oficialismo para contrarrestar lo que plantea la oposición. Que también es lógico, pero ¿no? Pero si también esta no estaba es dentro del orden, por ejemplo. Pero esta todavía no tenía su claro. Más delegada. Exactamente, entonces la duda es, ¿por qué no establecer prioridades y que las leyes que realmente necesitan de mayor representación del pueblo, como puede llegar a ser esta, se hagan después del 10 de diciembre? Esto fue lo que plantearon hoy los tres candidatos del PRO, que estamos hablando de Felipe Solá, de Mauricio Macri y de Francisco de Narváez. Los tres diputados electos ya. Los tres diputados electos, por supuesto, es verdad, no son candidatos más del PRO. Y por favor, no. Gabriela Michetti. Pero ¿qué pasa? Detrás de esto hay otro escenario, porque esto puede discutirse una y otra vez. Pero lo raro es que ellos siguen en unión para este tipo de planteos, mientras que el último domingo Francisco de Narváez dijo en Testimonios de la Nación que él no descartaba la posibilidad de ser presidenciable. Claro, sí, entonces algo que está reservado para Mauricio, ¿no? En teoría. Para Mauricio y para Felipe. Felipe decía, alguien dijo por ahí que era un buen vicepresidente. Ya les... En mi humilde opinión, yo no creo que Felipe no vaya, creo que Felipe quiera. Vaya, no veo una fórmula Macri Solá. No, la verdad es que no la veo. Solá como segundo menos. Claro. No. Quizás sería más viable al revés. Que tampoco. Pero que tampoco. Mauricio. Mauricio no va a aceptar una vicepresidencia. Mauricio no es menos que jefe desde que su papá le regaló el puesto. Entonces lo que sucede es que él en realidad no dijo que se veía presidenciable. Lo que dijo es, yo puedo, mis derechos me avalan para ser presidente, porque también me avalaron para ser candidato a gobernador y para ser diputado. Ah, sí, lo de la porque nacionalidad. La constitución lo que establece es que tenga más de 5 años de residencia y que estén nacionalizados, cosa que él tiene. Así él lo tiene. El derecho lo tiene. Sin embargo, insistió en que su prioridad es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasará? no sabemos, pero la ley que hoy están negando discutir ahora y que quieren discutir después de diciembre, hay que ver si los que lo quieren discutir van a estar sentados en sus bancas de diputados, sí, ¿no?, o haciendo campaña para el 2011. Continuamos con otra sana costumbre de Contra Todos los Males de este Mundo, como es la de presentar nuevos discos que andan dando vueltas por ahí en la vorágine de la fábrica de manteca, que son las discográficas, ¿no? Sí. Porque las sacan como loco. En este caso, una bandita que de las nuevas es, para mi gusto, la más prometedora de todas. Se trata de un cuarteto muy interesante, se llaman los Arctic Monkeys. Los muchachos, después de dos discos así muy eléctricos, muy heavy, muy de Vasco, rebajaron un poco, llamaron a Josh Homme, el cantante de los Queens of the Stone Age y de una banda que se llama The Crooked Vultures, que va a dar que hablar cuando sale el disco, con Dave Grohl y el bajista de Zeppelin, John Paul Jones. Bueno, Homme además produjo el disco de los Arctic Monkeys, lo llevó al desierto, y una de las canciones más rescatables de ese disco es una de las que están ahí perdidas por el medio, como siempre, que se llama Cornerstone. But it was only a lookalike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift home. Yeah, I let him go the wrong way round. I smashed your scent on the seatbelt and kept my shortcut to myself. I thought I saw you in the parrot's beak, messing with the smoke alarm. It was too loud for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in lecherous sets. No, you can't call me her. Tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your face. And I've asked everyone. I'm beginning to think I imagined you all along. I elongated my lift home. Yeah, I let him go the long way round. I smelt your scent on the seat belt and kept my shortcuts to Continuamos en Contra Todos los Males de este Mundo. Se iban ahí los Arctic Monkeys con un muy bonito tema de su último disco, que se llama Humbug. Ya está en las disquerías, así que pueden ir a comprarlo. La verdad, yo, David Irigoyen, lo recomiendo. Es uno de los mejores lanzamientos que han salido este año, la verdad. De verdad, posta. Es llamativo que una banda nueva haga un gran disco, pero este es un gran disco de una banda nueva, y eso es lo interesante. Lo interesante también es todo lo que se ha dado a partir de la despenalización que ha decretado la Corte Suprema de la tenencia de drogas para consumo personal. En el caso de Clarín, Clarín arranca la nota contándonos que la nueva ley de drogas estaría antes de fin de año, según Clarín, ¿no? Nadie dice eso, lo dice Clarín. Así claro, que... pero tampoco lo da a ver por sentado. No, estaría. Además, tengamos en cuenta que la nueva ley tiene que ser votada, como recién hablábamos, con Dani, por un parlamento. No sabemos cuál parlamento. Claro, porque, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Porque es ahora, el nuevo que se votó el 28. Porque sabemos que el PRO no está muy de acuerdo con la despenalización de la tenencia. Bastaba con leerlo a Felipe Solá diciendo cosas como ¿dónde carajo viven los jueces de la Corte Suprema? Y ese tipo de cosas. Así que no sabemos cuándo va a estar. Según parece, lo que se está hablando es que el proyecto de ley va a estar listo antes de fin de año, y ojalá, porque evitaría cosas como las que han hablado los demás medios. En este caso, vamos a hablar de Crítica y de Página 12, porque La Nación pone en tapa una nota sobre Twitter, pero de la ley no habla nada, de la despenalización no habla nada. Así que bueno, hoy nuestro arroje del día es para La Nación, así que adiós La Nación, y continuamos con el resto de los medios. En este caso, contando la historia de un muchacho que tiene mi mismo nombre, ¿no? De un... tal David, que no soy yo, a quien lo llevaron a la comisaría de Boulogne, donde vivo yo, pero tampoco no soy yo, claro, no. Y se lo violó un preso, ese sí soy yo. Tampoco soy yo el que se violaron. Aparentemente el chico lo habían encontrado con tres porros en el bolsillo, que salía de comprarlos de una villa que queda por ahí en la Santa Rita, y le dijeron, bueno, te vamos a armar una causa, pibe, te vamos a citar. No lo citaron nunca, pero un par de años después... lo declararon en rebeldía porque aparentemente no se había presentado a ciertas citaciones que... Claro, se supone que lo citaron y no asistió. Claro, se supone que lo citaron y no asistió. Lo llevaron a la comisaría de Boulogne y allí un preso con privilegios, ¿viste? De esos que los mandan a los imaginaria, los mandan como si fueran los capos de la comisaría. Aparentemente primero le robó la ropa y después se lo violó. Sí. Así que eso es lo que habla Página, por ejemplo, nos habla ya desde la tapa de... vidas robadas, o sea, hablando de los chicos a los que se les arruina la vida después de ser detenidos por tenencia de drogas, porque una detención es pesada, ¿no? Sí. Es difícil un chico detenido por tenencia, sobre todo porque además lo que hablaban los jueces de la corte, se los criminaliza ya desde pibes. También. Fundamentalmente a los que se detienen por tenencia y por consumo son chicos, ¿no? Sí, pibes, jóvenes. La mayoría son, sí, ¿no? Entonces, criminalizarlos desde los 18, 19, 20 años. Claro. Es difícil, ¿no? Entonces lo que se está buscando es, como bien dice Clarín, terminar con esta política represiva, ¿no? De que todos van presos. No soluciona nada que todos vayan presos, ¿no? Digo yo. No, y menos en este tipo de... Me parece que hay otras... modalidades, ¿no? No solamente otras modalidades, otros tipos de causas o de delitos que merecen más, quizás el encierro o la cárcel... que este tipo de cosas. Sí, se gasta mucha plata y mucho tiempo en perseguir a chicos que tienen menos de, no sé, 10 pesos. Este chico, el que metieron preso en Boulogne, tenía un 10, o sea, tenía 3 porros. Entonces, no que sepa la medida, es lo que dice en el diario. No me miren así. Tenía 3 porros y no lo vas a meter preso por 3 porros. Que aparte se los va a fumar en la casa, que es lo que ahora se va a poder hacer. Vos fíjate cómo cierra cómo cierra la nota Crítica. Dice David que esta noche, antes de dormir, se fumará su faso en su pieza y no será ilegal. Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Arriba, queridos, con el nuevo disco del día de este onceavo programa de Contra Todos los Males de este Mundo, que es nada más y nada menos que un álbum de la banda favorita de Pearl Jam. Ya lo habíamos hablado presentando el material de su nuevo disco, pronto a salir en septiembre. Estamos hablando, por supuesto, de los Pearl Jam. Es difícil pensar en una banda que encompase mejor todo lo que gustamos de propender como nuestros valores o ideas. Así que, evidentemente, los que son liderados por Eddie Vedder ya desde hace... más de 15 años, son los tipos que a nosotros nos encantan y a los que nosotros amamos. Y en este caso, los vamos a recordar con lo que probablemente sea su mejor disco, ¿no? Su segundo. Yo siempre sostengo que es mucho más difícil hacer un buen segundo disco que un buen primer disco, ¿eh? Es difícil seguir un primer disco como fue Ten con un gran segundo disco como lo fue Versus, que es nuestro disco del día de la fecha, grabado en 1993... y que representa muy a las claras todo lo que Pearl Jam tenía para decir, ¿no? Porque hablamos mucho de Nirvana y de todas las bandas del grunge, que por ahí encompasaban lo que es la angustia de la generación X. Pero Pearl Jam además tenía una cosa política, una cosa social, algo realmente que decir. Y así lo va a demostrar, además, con muy buen rock, en la canción con la que abrimos este análisis. Estamos hablando, por supuesto, de Blood. Qué lindo que es escuchar a Pearl Jam en prácticamente todo contexto y todo lugar, ¿no? Pero ahora vamos a tratar de echarle un manto de tranquilidad a la cuestión, despidiendo el disco del mes de agosto, ya que se nos está terminando dicho mes. Estamos hablando, por supuesto, del señor Jorge van der Mole, del Rosarino, y su hermoso disco Navega, primero para él en el sello independiente Sagrada Medra. Una joyita, la verdad, una obra maestra. Pero primero, Manu, recordales a los muchachos las vías de comunicación, porque no se están comunicando. Queremos mail, queremos comentarios, queremos que nos digan qué les parece este programa. Contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, ese es el blog. Y contra todos los males de este mundo, @gmail.com, el email, 4313-3422. Los van a atender, así es. Ahora entonces vamos a despedirlo al gran Jorge van der Mole, agradeciéndole por todo lo que nos ha dado durante estos programas de agosto y pasando lo que para mí, no sé si para el señor Pilati, es la mejor canción que tiene Navega. La verdad, sí, yo sé, al señor Pilati le gusta Coso seguramente. La que está antes de Sueñero, ¿cuál es la que está antes de Sueñero? Oración del Remanso. Oración del Remanso es la canción favorita del señor Hernán Pilati, lo sabía, sí, pero... Es muy, sí, vio que sí. Pero bueno, mi favorita es esta gran canción de amor que se llama Marina. Escúchenla y verán por qué. Ceguera, caía un cielo blanco por tu espalda y en los destellos de tu cabellera. gotas duras, maduras, jugosas de saliva. Ardía brillante y rojo en la espesura, hendidura profunda que latía. Las laderas y las dunas navegaban mar afuera. Cuando el viento norte izaba las culebras, yo volvía deshecho escoria en la marea. Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo, maremoto en el abismo, tenebroso. Jamás te ha visto, no se imagina una líquida luna en una salina, ni un diminuto mar que nunca se termina, no se calma la sed con agua marina. Farolas de tu pecho y tu cintura. Y saltaba el mar y fluían las laderas y las dunas navegaban mar afuera. Cuando el viento pisaba las culebras, yo volvía deshecho escoria en la marea. Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo, maremoto en el abismo, tenebroso. El que jamás te ha visto no se imagina una líquida luna en una salina, minuto mar que nunca se termina, no se calma la sed con agua marina. Único, un artista olvidado, La Bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Para simbolizar el golpe del destino a la puerta. En la Quinta Sinfonía lo usa, en todo, siempre lo usa. ¿Viste? Este loco lindo que con su alocución hace referencia a Beethoven es nada más y nada menos que el protagonista del álbum que hoy elegimos para desenterrar de La Bóveda. Se trata de el violinista del rock argentino, un hombre de variados proyectos y audaz genialidad que nunca se detuvo, dueño de una peculiar sensibilidad que lo hacía especialmente afecto a las experimentaciones más variopintas. Hablamos, por supuesto, del genial platense Jorge Pinchevsky, que luego de algunas participaciones como invitado o miembro estable, vaya a saber, en álbumes de la pesada del rock and roll, que dirigía Billy Bond, por supuesto, allá por los comienzos de los años 70, finalmente se dio el gusto de grabar en 1973 un improvisado pero brillante LP que lo llevó como autor y donde, desde el título, homenajeó a los otros protagonistas de la gesta. El álbum se llamó Su violín mágico y la pesada y lo componían diversas improvisaciones como la que comenzamos escuchando. Una donde de a uno se incorporan los pesados Alejandro Medina en bajo, Claudio Gavis en el piano y Cubero Díaz en la guitarra, para terminar homenajeando al amor de Pinchevsky de entonces, Marta, en La maravillosa Marta y la fuerza de las cosas. En el disco pasaron, casi como trashumantes, estos amigos y compañeros de Jorge que detallábamos. Los ex Manal Medina y Gavis, Cubero Díaz de la Cofradía de la Flor Solar, Isa Portugués, el baterista, y por supuesto, Billy Bonta. Todos ellos, especialmente Díaz, habían introducido al hasta entonces estudiante de conservatorio Pinchevsky en el mundillo del rock, de la electrificación, alejándolo de los claustros y la artificiosa excelencia de la música de cámara. A partir de 1972, cuando conoce a uno de los artífices del bastión hippie platense de la Cofradía de la Flor Solar, Ricardo Mono Cohen, y por extensión al guitarrista Cubero Díaz, miembro de una comunidad y grupo de rock, esta cofradía que tenía un único álbum editado en el 71, Jorge se pasa a las filas del rock y de la pesada. Con ellos graba varios discos y además participa en los álbumes de Gavis y Díaz. Era una costumbre común entre ellos que la troupe de Billy Bond ayudara a la grabación de discos de los solistas que la integraban, y por ello fue cuestión de tiempo hasta que Jorge editara el suyo. Porque La Pesada del Rock and Roll era además una especie de cooperativa. A propósito de la grabación de su violín mágico y La Pesada, el propio Jorge rememora que cuando a algún músico le faltaba cachet de derechos de autor para Sadaí, lo poníamos en algún tema. Ya vamos a escuchar lo que resulta de este adagio cuando dejemos correr una canción genial de este álbum, pero claro que no es la única, porque este espíritu de colectivo que se daba en cada uno de los discos de La Pesada, ya sea el de Cubero como los de Medina y Gavis, todos del 73, hacía que en ellos convivieran canciones de diversos autores y con variadas voces, como este que aporta el ex bajista de Manal Alejandro Medina, Juan Manuelito. Su violín mágico y La Pesada es un disco absolutamente inclasificable, donde reina un espíritu de libertad creativa absoluta y de amistad que nos demuestra cuál era el valor que primaba en este colectivo de estupendos músicos que reinaron en el primer lustro de la década del 70. Y además es una justa reivindicación para un tipo que jamás quiso de las luminarias, sino que prefirió toda su vida permanecer en un segundo plano derivado únicamente de su timidez, ya que su talento era tal que durante su estadía europea a fines de los 70 llegó a grabar con el reputado colectivo de rock progresivo Gong en el álbum Yamal de 1976. Esta humildad acompañó a un Pinchevsky siempre genial durante su regreso a nuestro país, pese a que durante la década del 90 conformó una de las bandas más interesantes de la escena local, la Samovar Big Band, con quienes llegó a registrar un álbum en el 95. Su fallecimiento en 2003 hizo que brevemente el mundo del rock argentino hiciera un repaso al nada modesto aporte de Pinchevsky a aquellos geniales años 70 y a La Pesada de Billy Bond. Pero sin embargo, aún en esa arquetípica onda de revival que sobreviene a la muerte de grandes artistas, su violín mágico y La Pesada fue igualmente ignorado hasta que en 2007, en plena fiebre de reediciones, la compañía Eli, que de alguna extraña manera poseía los derechos de las grabaciones, lo extrajo de sus arcas y le dio una estupenda edición en CD. De todos modos, y dado que es un álbum demasiado poco conocido para la mayor parte del público, este hito pasó desapercibido y su violín mágico se hundió una vez más en la bóveda. Al menos hasta ahora, cuando deseosos de hacerle justicia al gran Jorge, lo rescatemos cantando. Sí, recordó Jorge que, como habíamos hablado arriba, sus compañeros de La Pesada lo obligaron a entonar los versos que componen la canción con que daremos fin a esta reivindicación vestida de repaso. No nos alcanzarán las mariposas. Traten de alcanzarlo si puede, muchacho. Se lo tragó la tierra con todo su gusano. Ano, ano, ano. Se convirtió en mariposa y se voló. Un galinoño, una lechera. Traten de alcanzarlo. Oh! Ahí se iba el gran Jorge Pinchevsky con uno de sus delirios en Su violín mágico y la pesada, que fue el disco que rescatamos de la bóveda. Queremos agradecerle, como siempre, al rosarino Alexis Valido, que en este caso nos agradece a nosotros por ponerlo al gran Jorge van der Mole como disco del mes, y dice, para que vean que Rosario no solo produce termos. Digamos, si bien es su producción mayor, no es lo único que produce, ¿no? Así que, bueno, gracias a vos, Ale, por haberte comunicado a nuestras vías de comunicación, por supuesto. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com. Ahí se fue donde se comunicó Ale. Dale, sí, sí. 4313-3422, teléfono. Así es. Bueno, vamos a continuar, si le parece a usted, con el repaso de nuestro disco del día. Sí. El disco del día, como ya sabemos, es el segundo disco de Pearl Jam. Estamos hablando de Versus, del año 1993. Un disco que tiene un enfoque muy diferente de lo que venía enfocando Pearl Jam antes, en cuanto a proceso de grabación, porque en lugar de grabarlo así tipo todo junto, ¿no?, y entrar con las canciones hechas, los tipos dijeron, bueno, vamos a sacar zapadas, vamos a intentar improvisar, vamos a improvisar bastante, y bueno, vemos que va saliendo y mezclamos cada una de las canciones individualmente. ¿Esto qué hizo? Hizo que cada una de las canciones se sostenga y tenga una fuerza muy particular, y que además tenga frescura, ¿no?, por esto de que hablamos, de que van improvisando. ¿Cómo lo vamos a demostrar? En, fundamentalmente, esto quería decirlo antes de que diga qué canción es mi canción favorita de Pearl Jam. Estamos hablando de una que es una crítica a la cultura armamentista de los Estados Unidos, que se origina también por una conversación que estaba teniendo Eddie Vedder y los demás miembros de Pearl Jam con el baterista de ese momento, que no es el de ahora, Dave Abruzzese, que decía que se había comprado no solo un arma, sino dos. Así que vamos entonces con Glorified G. Yeah. Lo único que nos salvará de los males de este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Y para traernos todo el deporte, por supuesto que ya está con nosotros Dieguito Agüero. Antes, Manuela Laborde les va a recordar las vías de comunicación. Esto quiere decir que estoy descontento porque no nos llegan mails ni nada. Así que dale, cópense. Yo sé que nos quieren, quiérannos. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, vía mail 4313-3422 por teléfono. Y si no, pueden entrar en el blog en contra todos los males de este mundo. Blogspot.com. Sin doble E, recuerden, ¿no? Contra todos los males de este. De ¿no? Este, sí. No de este. No. Dieguito. Muy buenas noches, chicos, muy buenas noches a todos los oyentes. Vamos a empezar hablando de dos clubes que no van a jugar este fin de semana, no se van a enfrentar, pero que se vienen enfrentando hace varias temporadas. Sí, son, por un lado, San Lorenzo de Almagro y por el otro lado, River Plate. Uh-huh. Esta pelea que recién charlábamos fuera del aire nos remonta a la época donde River había ido a buscar a Ramón Díaz con la idea de formar un super equipo, con la idea de poder salir campeón de nuevo. ¿Y qué pasó? Boedo, ping, se lo comió. Después pasó con Placente. Y después Ramón le hizo el, ¿no?, el ole. Por supuesto. Pasó con Placente. ¿Se acuerdan cuando todos decían no? Va River. Ex jugadores de River decían no, yo volvería a Argentina para jugar en River. Y de repente tenían eso, la camiseta de San Lorenzo. Eso es la dirigencia. También estaba Alessandro. Alessandro. La Bessi. Santiago Solari, que lo fue a buscar el mismísimo. Bueno, la seguridad económica también. No, sí, prefiero por eso que me paguen. ¿Y un 50% esto? Menos y que me paguen, sí, a que me prometan el moro y no vea nada. Claro, no, por supuesto. Y a todo esto recordemos el histórico partido 2-2 en el Monumental por la Libertadores, por la Copa Libertadores. En aquel partido, recordemos, San Lorenzo de Almagro empataba con River en el Monumental con 9 jugadores. Sí, señor, nacimiento de un ídolo termo como Gonzalo Vergesio. Sí. Gonzalo Vergesio que ya no está entre nosotros. Ya no está entre nosotros. No porque murió, sino está con la 9 del San Etienne. Se fue a Francia. Pero Gonzalo con todos sus goles. ¿Por quién se pelea ahora? Ahora hay un nuevo no se pelean goleador. Por Alessandro Placente, no. Por supuesto. No, además, Negra, Alessandro tampoco. El otro día lo vi en el aeropuerto, se iba con la familia a pasear por ahí. Mira vos. Sí, estaba ahí. Bueno, no tiene Bacán, por supuesto. Gonzalo Vergesio, decimos que ya no es jugador de San Lorenzo. Entonces, ¿qué hizo San Lorenzo? Estuvo mirando el mercado de pases, estuvo mirando en otros campeonatos, en otros países, y quería contratar. Escucha este equipo, porque yo no lo tenía. Ya sé, sí, ya sé. Se llama Pablo Velázquez, es un delantero del Club Libertad de Paraguay. 18 hizo, en 20. Sí, actualmente está jugando en un equipo que se llama Rubio New, que va primero en el campeonato paraguayo. ¿Cómo es? Le va muy bien al Rubio New. Bueno, pero pará, si en Uruguay tenés a Cerrito y en Colombia tenés al Deportivo Pasto, ¿por qué no vas a tener claro al Rubio New en Paraguay? No sé, esos nombres rarísimos. Buenísimos. Rarísimos y buenísimos. Bueno, aquí tenemos al Deportivo Desamparado de San Juan. Nosotros tenemos Deportivo Desamparado, sí. Oiga. El ascenso tiene cada nombre. Pero, ¿qué pasó con Velázquez? Resulta que San Lorenzo. El nuevo ídolo ya de San Lorenzo. No, parece que no va a ir a ninguno de los dos. Ah, mira. ¿Por qué? Porque San Lorenzo había iniciado las gestiones con el club del dueño del pase de Pablo Velázquez, que es Libertad de Paraguay. ¿Sí? Y habían preguntado, porque sabían que River tenía alguna intención, que quería saber algo, a ver cuánto cotizaban a este jugador. Uh-huh. Según la dirigencia de Libertad, le contaron a los dirigentes de San Lorenzo que no, que River tiró una cifra que no le cerraba. Por eso el jugador estaba libre para ser adquirido por la gente de Boedo. Sí. ¿San Lorenzo qué hizo? Para poder hacer este contrato necesitaba que lo dejen libre, ¿sí? Claro. De Libertad. Y bueno, y a Libertad le iban a entrar unos 3 millones de dólares, lo cual le venía muy bien. Obvio. Ahora parece. ¿A quién no? Ahora parece que a eso de las 8 de la noche, uh-huh, ¿sí?, de ayer, la AFA salió un comunicado oficial diciendo que el único club que había anotado a Velázquez había sido River. Por supuesto, sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Lo habían desmentido anteriormente. Habían dicho que no, que Velázquez no iba a pasar a River. No, de claro. De hecho, el propio Club Libertad de Paraguay había dicho que no, que River se bajó de la negociación. De esta negociación porque pero no lo anotó. El dinero, pero lo anotó. Y San Lorenzo no lo puede anotar. Así que el jugador parece que no va a ir a ninguno de los dos. Ah, mirá vos. Por otro lado, parece que San Lorenzo va a contratar a otro personaje, pero esta vez del fútbol colombiano, ¿sí?, que es el goleador de Independiente de Medellín, que en 7 fechas, 7 goles, 100% de efectividad, 100%. Se llama Jackson Arley Martínez Valencia. Jackson Arley Martínez Valencia. Jackson Martínez. Con esa costumbre que tienen, como por ejemplo James Rodríguez, ¿no? De ponerle un nombre inglés, sí. Y el apellido es más común que el arroz blanco. Pero contanos de la selección, Dieguito, porque también juega la selección pronto. La selección juega el próximo 5 de septiembre y hay una disputa que se ha dado en los medios en los últimos días de quién es mejor, tanto en Brasil como acá. ¿Quién es mejor, Kaká o Messi? Dicen que va a ser un duelo de estrellas. Kaká. ¿Puedo decir que Kaká? Juega más en equipo, ¿no? Por lo menos, sí, no es egoísta. Pide más la pelota. Pide más la pelota, además. La cede. Juega por toda la cancha, claro, ¿no? Por el sector. Con esto, bueno, espero que los oyentes sepan y se den cuenta de cuál es la postura de contra todos los males de este mundo. También, es más fachero, dice Pachero, Pilati. Es más fachero, dice Pilati, sí. También. Típico de come hombres, Pilati, ¿eh? Pero también diríamos que hasta tiene más gol. Es verdad. Mucha más porque tiene una cantidad de partidos, bueno, Kaká tiene más partidos, sí. en la selección brasileña, 74 contra 39. Pero 28 goles de Kaká contra 12 de Messi. Contra 12 de Messi, pasa que Messi metió esos goles que fueron también. Claro, goles claves además, ¿viste? Bueno, porque está bien que Kaká le mete el tercero de un 5-0 a Bolivia. Y Messi te mete el 1-0 que te sirve para ganar el partido. Y aguantar, lo sacas, sí, y metes también. A todo lo rústico del equipo. Así, para el triple 5. Exacto. Bueno, parece que en Rosario van a postergar el partido entre River y Central. Lo postergan para el 8 de septiembre. Porque para cuidar el estadio. Más abultado todavía el calendario. Hay que cuidar el estadio. Y todavía no sabemos qué pasa con la semana del 14 al 21 que lo supo. Ah, viste. También. Y esto también trae aparejado que, como Boca también pidió una postergación porque va a jugar unos amistosos en Bolivia. Sí, contra River, justamente. Exacto. Entonces también, en Central se van a postergar estos partidos. Se quiere postergar este partido para cuidar la cancha. Porque ya que le soplaron al Monumental la exclusividad de tener a la selección argentina, quieren que la cancha esté en condiciones para que cuando Maradona y sus 11 angelitos pisen un césped que es el de Wimbledon. Aparte, a ver si vienen los de River y se lo destrozan a todos. Sí, ¿viste? No, esperemos que la selección tenga un buen partido contra Brasil y que estos 11 lo personajes, para calmar un poco las palabras, sí, pongan lo que hay que poner y contra Brasil demuestren por qué son argentinos. El momento tápense los oídos del Contra Todos los Males de Este Mundo número 11. Viene con una banda que lamentablemente está separada y que no se sabe si se van a volver a juntar. Se hicieron proyectos en solitario que son malísimos. Estamos hablando de System of a Down, que está Serj Tankian por un lado, que es el cantante, y está una banda que se llama Scars on Broadway, que es la del guitarrista. Son malísimas las dos, muchachos, vuélvanse a juntar y hagan cosas como la que hicieron en su último disco Hypnotize, Stealing Society. Tápense los oídos, queridos. Watching it all fading to skies, living it all fading to skies, watching it all fading to skies, fading, ones are fading to suns, living it all dying to suns, fighting, ones are fighting. tiene muchos bálsamos para vos. Y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. Bueno, antes una muestra de todo lo que podían hacer en 3 minutos los System of a Down. Te llevaron por todos lados, ¿eh? Te patean la cabeza. Tremendo. Y ahora, Pablito Niro con lo que nos encanta, ¿no? Todo lo que es estrenos y recitales y toda esa cosa linda que podemos hacer el fin de semana. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches. Y audiencia. Buenas noches también. Que no nos escriben. Estás enojado. ¿No? Está complicado el niño. No. Mándale un mensaje. Mándale un mensaje, cosa de que esté tranquilo. Ignórelo porque hoy está. Es como cuando al nene no le compras un chupetín. Claro, tal cual. Bueno, hay varios estrenos esta semana, hay 5. ¡Wow! Sí, bien, bastante. Bien. Cosa que. Hay uno que. ¿Qué? Escuché que estaba como bueno. ¿Cuál? El de Coco. Coco antes de eso, tiene pinta que va a estar bueno. Sí, sí, ¿no? Sí. Está la muchachita esta de Amélie. De Amélie. Sí. Audrey Tautou. Tautou. La profesora de francés, orgullosa de nuestra entonación. Sí. Que bueno, relata poco de la parte en la que ella se convierte como en supermillonaria. Sí. Y relata mucho de todo lo que ella transitó hasta llegar ahí. Desde que, digamos, creció en el orfanato. Se convirtió en cantante de cabaret en Francia, hasta su primer trabajo como costurera. De ahí lo interesante, ¿no? Que está bueno que te relate todo lo de toda antes. La historia de antes, sino cómo la mina hizo un sombrero copado. Claro. Exacto. Así que bueno, está muy bien. Exacto. Es la película de la directora Anne Fontaine. Fontaine. Sí, orgullosa la profesora. Sí, Adriana nos está escuchando, ¿sabe qué? Se hace un harakiri con un palito de un volante. Sí, con un palito. Después tenemos La cruda verdad, la peli novia de la semana. Peli novia. Que está una muchachita que a mí me gusta mucho. Apa. No sé si vieron la de Seth Rogen, que se llama Ligeramente embarazada. Sí, por favor, la chica. Bueno, que tiene como grandes dotes para ser madre. La que hace de la chica. La chica, ¿no? Claro. Bueno, en este caso es la, digamos, productora de un show. Y es la chica de Grey's Anatomy. También, que me dijeron que murió esta temporada. Murió esta temporada. Mi trabajo están como todos turbados con eso. Bueno, es la peli novia de la semana, ¿ves? Son dos, la ella que se lleva mal con un tipo. Y el tipo que tiene mucho problema con la mujer, entonces no se quiere enganchar. Y está bien, pero, y tac, lo enganchó. Exacto, bueno, es eso, es lo de siempre. Eso es, digamos, esencialmente. No escapa a la media. Se hace el duro y cae. Y ahora todos caemos eventualmente. Yo quería escuchar de una que hace un montón que salió y que recién ahora la estrenan en los cines. Saki Miri hacen porno. Bien ahí. La iba a dejar para el último porque es peli de Kevin Smith y a mí me gusta mucho. Y el gordo Seth Rogen que nos cae muy bien. Por igual supuesto. Yo soy medio. A mí me gusta mucho Kevin Smith. Sí. Me parece como. El de Mallrats, para Clerks. Clerks, para los que no lo recuerdan. Dogma, que estaba Alanis Morissette. Sí. Qué miedo que me da Alanis Morissette ahí. Sí, por favor. Bueno, que son amigos de toda la vida, compañeros de cuarto. Son medio un bardo, les cortan la luz, todo les mal. Cortan el agua porque no pagan. Y entonces deciden, bueno, ¿qué hacemos para juntar guita? Hagamos una porno. Bien. Genial. Bien, gran idea. Gran idea, en vez de. Sí. Perfecto. Así que bueno, es todo lo que pasan haciendo esa porno. Aparece Tracy Lords, gran valor del porno. Garganta profunda. Es valorable que una mina falsee su edad 15 años, se haga pasar por una 18 para hacer una porno. Por supuesto. Está muy bien. Así que vayan a verla. Vayan a verla, que seguro que es divertida. Se van a reír. Está muy bien. Y una pastillita de otras. Tenemos La ragazza del lago, película policial italiana. Siempre son buenos los policiales italianos. Más oscuritos. Porque este es típico. Es como ríos de color púrpura, ponen. En un pueblito pasa un asesinato y entonces el policía que es recién llegado tiene que descubrir toda la cuestión tramada abajo. Y se descubre. Va a estar bien. Va a estar muy bien. La primera película de un tipo que venía siendo asistente de dirección. Es la primera película. Bien, hay que apoyarlo. Y después Anita, que ¿Argentina? Es la. Sí, es del director del Seyfred. Valientes. Carnevale. Sí, de Ama de casa desesperada. Hizo algún capitulito de. Sí, sí. Digamos, Anita, que es una chica que tiene síndrome de Down, vive con su madre, que es Norma Leandro. En el barrio de Once. Y explota la AMIA. Bajón. Y la chica queda varada, perdida, y empieza un camino en el que se encuentra con Luis Luque. Bajón, encontrate con Luis Luque después de quedar varado. Sí, creo que te convide un par de cosas. Sí, igual. Yo creo que sí. Igual es consumo personal. Ahora pues. Igual lo de Luque no es consumo personal. No, yo creo que no. Eso es lo que hay en cine. Es bastante. Es mucho y está bueno. Está muy bien. Y en Resi sí hay poco. A ver. Tenemos en este momento, todavía tienen como 2 minutos para llegar ahí. Corran. Tocan Los Peyotes, Nairobi y Los Álamos en el Salón Real, Sarmiento 1272. Se pueden llegar a perder a Los Álamos, lo cual no recomiendo. ¿A vos te gustan mucho? Me gustan Los Álamos. Igual en un momento les pusieron como todas las fichas a los pibes y ahora ya como todo lo hicieron bien y desaparecieron. Y se la pusieron y se le pusieron todas esas fichas a banda de minitas. A banda de minitas y a bicicletas. Basta de bicicletas, que tocan mañana. Tocan mañana, pero Trastienda a las 9 y después toca Ambulancia. Después Dios. Como un ciclo para te aviso gente, para que no vayas a la Trastienda mañana. No, yo solo iría a verlo a Mariano Torres. Ciclo de medios de locomoción se llama, ¿no? Bicicleta y ambulancia. Manu estaba viendo el escritorio, sí, está muy bien. Tranquila, Manu. También toca El Mató un Policía motorizado con Rosario Blefar y 107 Fauno. Están los Reyes del Facete también, que se los pueden evitar. Sí. También Aniceto. Por suerte tocan poquito. El sábado, esto está bueno, toca Ataque 77, Carajo, Todos Tus Muertos, Shaila y un montón más en el Malvinas Argentinas. En el Teatro del Estadio Cerrado, sí. Gutenberg 350 y El Soldado en Ultrabar. Lindo Sarmiento lugar, Ultrabar. Si no quieren ver al soldado, vayan a tomarse unas birras, que está bueno, es el bar de Ultrapop. Y el miércoles, vuelve la alegría, todos. Hay que ir todos. El doctor Tangalanga vuelve a la Trastienda, 21 horas. Vamos con todos. El doctor. Yo voy a ir. Eso es todo. Y ahora vamos a repasar dos momentos en la carrera de un habitué ya de Contra Todos los Males de este Mundo, pero dos momentos bien contrapuestos y de la última época del muchacho, de los dos últimos discos que ha grabado. Estamos hablando del señor Ariel Minimal, un antihéroe ya para nosotros, ¿no? Se pelea conmigo, igual lo quiero. Pero vamos a empezar por el disco que grabó con Florencia Ruiz, que se llamó Ese Impulso Superior, un hermoso folclorcito que se compuso que se llama El Mirlo. Volando hasta el sol. Un hogar del sol hasta la luna, casi sin descansar, el Nilo va buscando su canción de libertad. Thank you. Ahí se iba entonces Pez, de su último disco, El Porvenir, una de las canciones que zafan del disco, que es un disco bastante irregular para lo que es Pez. Esperemos que levante la puntería. Igual los shows en vivo están buenos.